para verte feliz. Y que tus ojos son el sol que ilumina mi ser. Cuando me miras con ternura me haces enloquecer. Quizás el tiempo no se pare y te olvides de mí, pero quisiera agradecerte por llenar mi existir de tus abrazos y tus besos que me hacen volar, por enseñarme con verdad lo que significa amar. Y eres tú la que me descubre por completo y cubre mis pensares descifrando mis secretos. Y cuando nuestros ojos hacen un leve contacto, me mueves como si me fuera en un viaje abstracto. Tú por la que me enfrentaría a todo el mundo y daría la vida por tenerte un segundo más aquí entre mis brazos firmemente, y hacer de nuestras almas una alianza solamente contigo. Yo soy feliz porque vivo para ver tu sonreír. Siempre estás en mi mente, cuidando de mis sueños tan dulcemente. Contigo vuelvo a sentir que estoy vivo. Dame tu mano y verás que voy a protegerte, pues nuestro amor será cada vez más fuerte. Yo no sé qué haré si tú te vas, porque no te dejaré de amar. Eres tú mi gran felicidad, el motor que me hace caminar. Sé que juntos vamos a vencer todo mal que nos haga caer. Ganaremos en la adversidad. Deja atrás ese temor, pues yo seré el guardián que cuide de tus sueños. Cualquier rival ante mi amor se volverá pequeño. No hay como explicar el sentimiento que me invade cuando me besas y puedo sentir tus labios suaves. No hay clave detective que resuelva ese misterio. Tus ojos son la llave que abre el portal a mi imperio, donde devuelves al paisaje todo su matiz. No puedo mentir, solo contigo soy solamente feliz. Contigo yo soy feliz porque vivo para ver tu sonreír. Siempre estás en mi mente, cuidando de mis sueños tan dulcemente. Contigo vuelvo a sentir que estoy vivo. Dame tu mano y verás que voy a protegerte, pues nuestro amor será cada vez más fuerte. Pues nuestro amor será cada vez más fuerte. Pues nuestro amor será cada vez más fuerte.